Bueno, Leo, hoy partido exhibición femenino. Sí, ahora a las 20 horas va a arrancar el duelo entre Argentina y Uruguay. Por el lado de Argentina va a estar Fabiana Burgos, la localista, y por el otro lado va a estar Sabrina Andrade Blastón, de la ciudad de Navarro, que vino a suplantar a Marina Spahn, la compañera de Fabiana Burgos en el provincial de Buenos Aires. Y bueno, y por el otro lado está Uruguay, conformado por Camila Naviliat Bentancur y por María Ángel Maneiro, de Uruguay, del Club Mercedes. ¿Cómo se logra este contacto? El contacto se logra mediante el mío y Camila, y también Fabiana tuvo que ver también en esto, porque el hecho de que a Fabiana este año le ha ido bien nos abre puerta a nosotros para hacer los contactos. Y bueno, Camila yo le consulté, no tuvo problema en venir acá a Saladillo, porque ellas están de gira. Una vez finalizado acá van a ir a San Luis, después a Venado Tuerto, para prepararse de cara a la Copa del Mundo que va a jugar en México en el mes de octubre, a la cual también Fabiana va a ir. Chicas, ¿la primera vez que vienen de gira a la Argentina? No, hemos venido en otras oportunidades, hemos ido a viajes, hemos estado en Venado y hemos ido con provinciales que son otras partes de Argentina, pero en sí que estamos recorriendo varios lugares y es la primera vez y también he planificado hace un tiempo ya. ¿Cómo está la pelota paleta en Uruguay? Medio tranquilo, por eso decidimos venir para este lado, tenemos muy poca competencia. Un campeonato nacional al año, donde jugamos 3-4 partidos, cuando mucho, y nada más. Y bueno, por eso decidimos venir para este lado y jugar los provinciales. ¿Encontraron un poco más de difusión en la Argentina? Sí, totalmente. ¿Sí? Sí, sin duda acá lo vemos como un deporte más central. Allá en Uruguay tenés el fútbol, el básquet, y después por allá está la paleta, pero muy poco se habla de la paleta. Acá vemos que cada ciudad, cada pueblo siempre está muy difundido y saben de lo que es la paleta. ¿Se habla tanto poco masculino como femenino o masculino y un poco más? En el tema de la paleta, sí. No, directamente no se habla ni masculino ni femenino. Bueno, menos mal que ustedes están cerca de la frontera, no se pasan por acá seguido. Claro, por eso. Claro, está bueno. Está bueno. Sí, ¿no? Sí, claro. Pero, bueno, ¿y qué les ha parecido en las instalaciones acá de Saladillo? No, muy linda cancha, la verdad nos pareció que está muy linda y nos gustó, estuvimos peloteando hoy un rato y nos pareció muy linda. ¿Están acostumbrados a jugar con Char ustedes siempre? Sí. Nuestra cancha es verde, antes era blanca, pero ahora ya hace un tiempo que, hace 2 años que está verde, pero igual, los provinciales cuando vamos a jugar son canchas blancas, así que... ¿Y vienen a ganar o...? Sí, le vamos a ganar. ¿A ver, vamos a ganar? Sí. Sí, también estamos haciendo apagar las cosas, porque te cuento que vinimos, nos hizo barrer, limpiar, cocinarle, pero bien, ¿eso? Sí. Lo vamos a hacer pagar un poco. ¿Esto quién fue, Fabiana? Sí, Fabiana. Sí. Bueno, Fabiana, contanos un poquito, ¿ya habían jugado juntas ustedes? No, la primera vez. ¿Estuvieron practicando algo? Sí, estuvimos paleteando un rato, pero de jugar la primera vez. Ahora vamos a ver. ¿Las chicas ya las conocía? Sí, acá en día. ¿Y cómo le ha ido? Sí, pregúntale. ¿Ganaron ustedes? 2-2. 2-2, la estadística. Y ahora se va a ver. ¿Y ustedes dos están preparadas para...? Y... vamos a ver. Yo estoy preparada. ¿Y usted? ¿Sí? Sí. ¿Qué edad tiene usted? 15. ¡Oh! ¡15 años! Claro, es jovencita. ¿Es circunstancial o planean seguir jugando juntas? Vamos a seguir jugando juntas, sí. ¿Ah, sí? Sí. ¿Hay algún compromiso ya previsto? La idea es, surgió un torneo internacional en Venado Tuerto, ahora el 15 y 16 de agosto, organizado por Rogelio Bancedo, dueño de una página Pelotari, y Melina, la compañera de Fabiana, juega modalidad frontenda. Esto se llama trinquete, que van a ver hoy en modalidad trinquete. Y la compañera de Fabiana va a jugar frontenis en México dentro de 20 días. Entonces no va a poder concurrir ni al internacional, no va a poder concurrir al provincial. Entonces estábamos viendo en Sabrina, que tiene unas condiciones enormes, y por ahora de cancha abierta, vamos a ver cómo se adapta a la cerrada, yo creo que no va a tener ningún tipo de problema, pero es una gran revelación para la paleta femenina. ¿Cuándo es el número? 15-16 de agosto. 15-16 de agosto, ¿vas a participar? Sí, sí. O sea que probablemente se vuelva a enfrentar en un grado de torneo. Sí, otra vez. Bueno, muchas gracias. Qué bien, Cami. No va a pasar de aquí. Sí, sí.